Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú. Porque eres el Rey de los Reyes. Porque eres Señor de Señores. Porque eres el Alfa y Omega, Principio y Fin. Mi alabanza es para ti, Jesús. Mi alabanza es para ti, Jesús. Mi alabanza es para ti. Eres tú, porque eres el Rey de los Reyes, porque eres Señor de Señores, porque eres el Alfa y Omega, Principio y Fin. Mi alabanza es para ti, Jesús. Mi alabanza es para ti, Jesús. Mi alabanza es para ti. Mi pensamiento eres tú.